Torino tiene un punto panorámico en plena mañana. Panorama. Columna. Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Y llega los martes de columna, y en este caso la columna de los martes a cargo de Paola Piñeiro, la columna Mujeres en la Música. Ya estamos para conversar con Paola, que está del otro lado de la línea. Paola, ¿cómo te va? Buen día. Hola, muy buen día, Juan. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Acá estamos. Bueno, buenos días a todos los amigos de Radio Panamericana en el Día de la Amistad. Feliz día para todos. A todos los que nos están escuchando del otro lado de la radio, pegaditos al parlante, o en el auto, o a través de internet. Sí. Y bueno, estamos en el mes de julio, en el 20 de julio, el Día del Amigo, y como todos los años, en el mes de en la ciudad de La Falda, hay una semana muy intensa con respecto a el tango, ¿no? Porque se repite, como todos los años, el Festival Nacional de Tango. En esta oportunidad, en este 2021, se ha reducido mucho, no se va a producir el Festival Nacional de Tango, pero en la ciudad de La Falda seguirán algunos eventos, algunas actividades, algunos encuentros de tango café, de orquestas y de grupos y artistas locales, sobre todo, que se van a presentar en estos días y que colorean nuestra ciudad, ¿no es cierto? Hay muchísima gente, Juan, le cuento, hay muchísima gente en la ciudad de La Falda, pese a las restricciones, los protocolos y demás cuestiones relacionadas a la pandemia que estamos viviendo por estos días. Así que, bueno, muchísima gente se ve, mucho turismo. Así que bueno, ellos pueden también aprovechar, sobre todo de las actividades que se producen en el marco del Festival Nacional de Tango. Y para comenzar, vamos a escuchar un tango electrónico de Gotan Project. Lo tiene en punta a mi confesión. Tierra y un relato, desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. De amor, sé que la extraño, de mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño, es como un sueño dentro de otro sueño, apuesto a pleno pero decallado, cada uno en la suya, yo ando rayado, sigo esperando sentado, que esta vez el destino no me deje plantado, no. que no me deje plantado. No, nena, escúchame bien. No es chamuyo. No es chamuyo. Es amor. Me lava yo con mi hache, la culpa no fue mía. De amor yo no sé nada, lo mío, la astronomía. Vos sabías bien que yo era un mamarracho. Vos lo sabías bien, soy un borracho. Más y que ya no me reclames. No me esperes, flaca, ya no me llames. Todos lo saben, prefiero ser MC. Hasta el farolito de la calle que nací. Tengo una balada para un loco, que la compuse yo para mí, porque estoy loco. Y eso me provocó que vos pensase. Y así un poema nace, los más hábiles. Dejamos pasar los abriles y móviles para no quedar como giles. Y así ya no me enamoro de nuevo. Y así ya no me enamoro de vos de nuevo. Pensamiento del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. De Gotan Project, tango electrónico, un tango que tiene una fusión entre el rap y el tango, ¿sí? Muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, y decíamos, estamos en el marco del Festival Nacional de Tango, donde se van a estar presentando, por ejemplo, mañana miércoles 21 de julio a las 11 horas, en un bar de la ciudad de La Falda, en Marco Polo, va a estar presentando. También se presentaron el sábado pasado, ya no dentro del marco del festival, sino también otros artistas que hacen, van circulando por otras cuestiones, no ya contratados por la municipalidad, pero se siguen viendo cosas muy lindas y escuchando, por ejemplo, a Juan Cruz Barbero y Beatriz Leonor Montenegro, que se presentaron en un local comercial de aquí de la ciudad de La Falda el sábado pasado. Y te quería contar, Juan, que en este marco del festival de la ciudad de La Falda también existen otras actividades, como por ejemplo, bueno, yo formé parte de una actividad de danza, teatro y performance junto a otros integrantes del ballet Caminarte Tango. Estuvimos el sábado, el domingo y el lunes por la mañana danzando, bailando tango y haciendo estampas de tango. ¿Estampas de tango? Estampas de tango, así denominamos esta muestra que venimos trabajando con el Ballet Caminarte de Tango. Somos tres chicas y bueno, por protocolo, por cuestiones de protocolo, de la pandemia, bueno, bailamos separadas. Entonces hacemos una muestra que tiene que ver con una especie de, podríamos decir, de estatuas vivientes, desde donde se pasa desde la quietud al movimiento, que trabajan las diferentes pausas con el tango mientras bailamos. Hay una expresión del tipo teatral también, podríamos decir, muy gestual, y con, por supuesto, una variedad porque pasamos por diferentes orquestas de tango electrónico, tango un poquito más clásico, más 2x4, y algún otro tipo de danza también que tiene que ver más con lo contemporáneo. Hacemos como una fusión entre la danza contemporánea, el tango y el teatro, ¿verdad? Así que bueno, ha estado muy lindo, la gente nos ha venido ahí a visitar, los turistas que van pasando por la calle, es muy, muy interesante ver, porque lo que sucede también al momento del vivo, ¿no? Al momento de estar allí presentes y ver qué es lo que sucede con la gente cuando, digamos, alguien irrumpe en el espacio, ¿no? Es como una intervención en el espacio donde se irrumpe en la cotidianeidad de la vida. Así que bueno, esto lo podrán ver, vamos a repetirlo nuevamente el fin de semana que viene. También los mismos días, sábado, domingo y lunes, por la mañana, más o menos a partir de las 11 horas hasta las 12:15, 12:20, estaremos allí bailando tango nuevamente. Así que bueno, quería agradecer a la Municipalidad de La Paula que nos auspicia en este momento. Y también contarles que en otra esquina de la ciudad de La Fal está la escultura de Rubén Juárez, allí en la oficina de turismo. Se encuentra, va a estar los mismos días, Maximiliano Lescano, un bandoneonista que también haciéndonos muestra y gala de su música. Juan, ¿está por ahí? Sí, te estamos escuchando. Bien, bueno, seguimos entonces con el segundo tango elegido para escuchar a la Orquesta Romántica Milonguera, que la hemos escuchado en otras oportunidades aquí en esta columna, con el tango Remembranzas. Las semanas cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza sobrehumana me dan valor para seguir. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Retorna dulce bien a nuestro amar y volverá a florecer nuestro querer como aquella flor. Oh. Y aquí sonaba Remembranza con la Orquesta Romántica Milonguera en el marco del Festival Nacional de Tango de la ciudad de La Falda. También se estuvo presentando por Facebook Live la orquesta, nuestra orquesta local, Orquesta Nacional de la ciudad de La Falda. Y ahora seguimos con otro tango, Invierno, Orquesta Romántica Milonguera. Comenzó a brillar en mi vida sin amor. Profundo padecer que me hace comprender que hallarse solo es un horror. Vientos fríos de desolación, quiero llorar. Aunque mi alma lleva brumas de un invierno que hoy no puedo disipar. Por la Orquesta Romántica Milonguera. Y seguimos tangueando, escuchando esta hermosa música que nos apasiona día a día, que nos conmueve con sus letras. La pasión del tango argentino. Sí. Bueno, y también les quería contar que este jueves, el jueves 22 de julio, Ahora acá, pasado mañana nomás, a la noche, a las 21 horas, en Don Bajoni, nuestro bar amigo en la ciudad de La Falda, un bar que nos da un espacio para los artistas, para todas las cuestiones culturales, para hacer muestras, para mostrar fotografías. Bueno, ya se vienen haciendo muchos eventos de este tipo, por ejemplo, con otros géneros también, con hip hop, con música electrónica. Bueno, y en esta oportunidad, el jueves le toca el turno al tango. Vamos a estar presentándonos con un grupo de artistas muy completos. Vamos a estar haciendo un show de tango, un espectáculo donde ustedes van a poder ver números de tango en pareja, de performance bailada, de hermosos números relacionados a la música y también, bueno, quien les habla, voy a estar cantando junto a un guitarrista amigo, Juan Cruz Barbero, guitarrista de la orquesta típica Farabute, que, bueno, no hemos tenido novedades sobre la orquesta por estos días, pero bueno, Juan Cruz es muy buen guitarrista y me va a estar acompañando y también cantando, haciendo de las suyas, cantando algunos tangos muy divertidos el día jueves. Repito, es el jueves 22 de julio, pasado mañana a las 21 horas, en Don Bajoni, Sarmiento 48. Este espectáculo va a ser a la gorra, va a ser a la gorra consciente, así que bueno, los esperamos, hagan sus reservas y bueno, vengan a pasar una hermosa, hermosa noche y a compartir con amigos. De esta forma, Juan querido, nos despedimos y hasta el martes que viene, donde volveremos a hacer la columna de Mujeres en la Música. Hoy se nos corrió para otro lado porque no podemos dejar afuera a nuestro tango. Así que un saludo muy grande y feliz día de nuevo a todos los amigos de Radio Panamericana. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Panorama.